se llama Jesús. Su bandera sobre mí es amor. Yo tengo un amigo, se llama Jesús. Su bandera sobre mí es amor. Yo tengo un amigo, se llama Jesús. Su bandera sobre mí es amor. Su bandera sobre mí. Nosotros las ramas, su bandera sobre mí es amor. Él es tronco, nosotros las ramas, su bandera sobre mí es amor. Él es tronco, nosotros las ramas, su bandera sobre mí es amor. Su bandera sobre mí. Nosotros los hijos, su bandera sobre mí es amor. Él es el Padre, nosotros los hijos, su bandera sobre mí es amor. Él es el Padre, nosotros los hijos, su bandera sobre mí es amor. Su bandera sobre mí. Su bandera sobre mí es amor. Él es el pastor, nosotros ovejas. Su bandera sobre mí es amor. Él es el pastor, nosotros ovejas. Su bandera sobre mí es amor. Su bandera sobre mí es amor.